Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... Bienvenidos, bienvenidas un domingo más a este tu programa Como Tú. Mi nombre es Johnny Sánchez y desde este Quito andino y milenario, la más grandiosa bienvenida a todos los radioescuchas. A mi lado, mi Cachita. Muy buenos días. Muy buenos días desde este Quito bipolar. Yo soy la Cachita, como ya dijo Johnny. Les doy la bienvenida a un programa más Como Tú, sin antes olvidarme y recordarles que les mandamos un saludo a toda esa gente linda que se está conectando este domingo tempranito a través de la 940 AM o por la web www.casadelacultura.com. Pero como siempre, yo no me encuentro sola, me encuentro acompañada de este genial equipo de trabajo y quiero que nos salude y agradecerle a esta persona que siempre nos está haciendo los controles cada mañana, el señor Franklin. Gracias del paso, mi cachita. Bienvenidos, bienvenidas un domingo más de Como Tú, domingo 9 de la mañana. Y gracias por permitirnos acompañarlos en sus hogares, por acompañarlos en sus distintas actividades, por permitirlos que les acompañemos mientras quizás están desayunando, quizás están arreglando la casa, quizás estás conduciendo, dirigiéndote a algún lugar. Pues gracias por permitirnos hacer un pedacito parte de tu familia, parte de tu hogar. Y esto es Como Tú, y tampoco estoy yo aquí nada más en cabina, mis compañeros en cabina. Me falta una persona por saludar. ¿Cómo estás, mi querida Wendy? Buenos días. Buenos días, Franklin. Hola, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Nada, yo muy contenta el día de hoy, domingo, tan bonito este día. Mandarles un saludo a todas las personas que igual están aprovechando desde de mañanita este domingo para hacer todas las cosas que tengan que hacer. Un feliz fin de semana. Oigan, quiero enviar un saludo a nuestros amigos y compañeros que no nos han podido acompañar en esta mañana de domingo. Pues hay que decir que la licenciada Julia Cárdenas, como siempre en su trabajo de formar mentes como buena profesora que es, un saludo a ella, que también es educadora, ¿no? Aquí entre nosotros, se la está ahorita revisando notas, pasando ese colerín que a veces dan los estudiantes. Y exacto, ahí Johnny hace los ademanes de que a veces quiere ahorcarles, porque él también comparte esa profesión, esa linda profesión, formar mentes, ¿no? Y también a nuestra querida Estrellita, que se encuentra colaborando y ayudando a su madre en esta mañana de domingo. Pues como debe de ser, las actividades de familia son mucho más lindas y todos ponemos el hombro, ¿no? Pues sí, y eso es lo importante. Y como ya dijo Franklin, y me está dando el paso y la idea para mandarle un saludo a toda esa gente linda y a toda esa gente trabajadora que hace realmente un esfuerzo enorme por educarnos como son los maestros y las maestras, ya que el día de mañana se celebra el Día del Maestro Ecuatoriano. Entonces, darles un abrazo, darles un fuerte saludo y que recuerden que su labor no, sin ustedes nosotros no estuviéramos aquí. Exactamente, casi si se quiere, el 90% de nuestra vida intelectual es dirigida o direccionada por un maestro. Y pues agradecer en el tiempo a todos esos maestros que día con día, y justamente en esta mañana nos han de estar escuchando unos así bastantes maestros que forjan todos los días las mentes de los estudiantes. Sí, tomando en cuenta que maestros no son solo las personas que están en las aulas, ¿no? Hay maestros de todo tipo, empezando por nuestros padres. Entonces, también hay que felicitarles a ellos por la labor que hacen como maestros durante toda nuestra vida. Bueno, uh-huh. Eso es algo sumamente genial, porque los maestros que tenemos en casa no les paga nadie, pero están para todo, para es toda una la labor vida. De toda la vida. Y nos tienen una paciencia. Eso sí. Gracias, papi y mami. Nos pusimos emotivos. Bueno, yo les quiero recordar que lo que estuvimos escuchando al iniciar este programa especial es a la agrupación Sáchila. Espero no equivocarme, tenía mis dudas respecto a este grupo. Y gracias el habernos propuesto estos temas musicales, mi querida Cachiti y mi querida Wendy, con el tema Kazama, un temazo. En realidad no lo había escuchado, es la primera vez que lo había escuchado. Cuando nos dijeron vamos a poner esto, yo dije, a ver, qué bacán, está chévere. Y en base a eso nos vamos a direccionar en este bloque del programa, ¿no? Algo así muy, muy tradicional, como es costumbre aquí en el Como Tú. El primer bloque lo dedicamos a esa música nuestra, la música que se genera de parte de nuestras raíces indígenas, ¿no? Quieras o no quieras reconocerlo, por más mestizos que seas, tienes raíz indígena, tienes sangre indígena corriendo por tus venas, y es algo de lo que debes sentirte orgulloso y orgullosa. Oigan, antes de continuar con la música, yo quiero hacer una especie de no sé, ¿no? Si crítica o crítica constructiva o destructiva, pero ¿de qué sirve que se reúnan todos los jefes mandatarios del continente en un país cuando no están dispuestos a escucharse entre ellos mismos, ¿no? Yo ayer vi con algo de no sé si fastidio o coraje que el señor Barack Obama se llenó la boca diciendo de que ahora es el momento de integrar a Latinoamérica y que es el momento de que tenemos que vernos como iguales, y es el instante o es el momento en el que todos vamos a trabajar al unísono. Terminó su discurso y se fue, y les dejó a sus colegas ahí, cuando ellos tenían mucho también que decirle a él, no solo por lo que ha hecho o no ha hecho Estados Unidos, sino que porque hay que buscar puntos comunes para trabajar y elaborar en pro de una sociedad latinoamericana mejor, ¿no? Pues bueno, a veces sí me pone a pensar de que nosotros los ciudadanos de a pie somos más que simple peones en este tablero de ajedrez. He dicho. O sea, lo importante es que se den estas mesas de diálogo y que, sea como sea, creo que por uno que no escucha y se haga de oídos sordos cuando le dicen las cosas porque le duele. O sea, el resto escuche, lo importante es que se está viendo una Latinoamérica más unida y que ya no es, como por ahí había dicho el secretario de Estados Unidos, o sea, ya no somos el patio trasero de ellos, sino que ya estamos por fin tomando las riendas de nuestra patria grande. Bueno, y al margen de eso, hay que decir realmente las cosas como son. No es un gobernante el que rige los destinos de un pueblo. Somos los pueblos los que regimos los destinos de esos gobernantes. Así que si queremos que en realidad el país prospere, dejando de lado seas de derecha, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, o sea, seas delantero, seas defensa, seas arquero, eso ¡gol! No importa. Eso no importa, sino lo importante es trabajar por una mejor sociedad, el vernos a nosotros como igual. El dejar de lado ese espacio de es que tú no piensas igual que yo en política, así que no me caes y te saco la lengua. No, creo que es el momento de sacarnos esas asperezas y de trabajar al unísono. Pero ya, dejemos ese espacio político contratado y vamos con música. ¿Qué les parece? ¿Qué escuchamos? Verán, hablando del Día del Maestro y de gente que ha generado y ha dejado legados musicales, hay uno que me encanta de la Amazonía ecuatoriana, ya que de la Amazonía ecuatoriana es muy pocas cosas que podemos escuchar, ¿no? Uh-huh. Del proyecto Taitas y Mamas, ¿qué les parece si extraemos al señor Carlos Alvarado, conocido artísticamente como Miski Cuyumbo, o lo que sería traducido al español como Dulce Abejita, con el tema Musanca, que significa Sígueme, Sígueme? Así que síganos con la buena música y la diversión en Como Tú. Regresamos. Chaparia uni minikangi, saraya kumarikani, chaparia uni minikangi, uichai samaila paktapi, meti kushalia kalpangi, uichai samaila paktapi, meti kushalia kalpangi. Sangasha apinunga, Rukuya ya kamachirka, ti pasalla puringi, saraya kuwar mikuna, musangasha apinunga, saraya kuwar mikuna, musangasha apinunga. Manayanga wakashacho, kushia shami wakasha. Manayanga wakashacho, kushia shami wakasha. Curiosidades. Escuchado al señor Carlos Alvarado, más conocido como Mischi Kuzumbo en el mundo artístico musical, y escuchando un poquito, y lo estamos escuchando de fondo, al tema insigne, ¿no? El himno al maestro ecuatoriano. Yo me pregunto, ¿qué tienen ahí? ¿Qué tienen, compañeros, compañeras? Pues bueno, yo les cuento y me voy a trasladar a la antigua Grecia para comentarles que los profesores que les pagaban salarios más altos que a un diestro artesano, imagínense, en un maestro era más valorado que un artesano. Y además los profesores recibían regalos de los ciudadanos, y para que se sorprendan nuestros amigos músicos, los profesores más pagados en Grecia eran ellos, los profesores de música. Como debe ser. Pero es que date cuenta, ahora no es que sean más pagados, ¿no? Más bien ahora buscan las personas pagarles en base a favores, ¿no? Profe, me falta una puntito, le traje estito, vea, ayúdenme. La coima está en el colegio a veces, feo era. Bueno, yo les cuento que más de la mitad de los profesores de primaria en Indonesia son muy jovencitos, casi la mayoría tienen menos de 30 años. Además, los maestros en China son muy respetados. Y otra cosa media curiosa que también alguna vez una maestra de la universidad nos contaba, que es un problema vuelta a ser maestro en Europa, en España específicamente, que casi, bueno, en la ciudad donde ella estudiaba, es casi ser profesor es como un delito de Estado, porque los chicos no les respetan. Entonces, a contrapuesto de lo que hacen en China, pues en España es diferente. Claro, alguna vez leí, no sé si sea cierto o sea mentira, que la única persona que no puede, que la única persona que no se, ¿cómo sería? Que no hace reverencia ante una persona de rango mucho más alto, y también en la época donde existían reyes, era un profesor. El profesor era la única persona que no hacía reverencia porque estaba más arriba del común de las personas. Sabes que yo también me encontré algo muy contradictorio tomando en cuenta la realidad a nivel mundial, ¿no? Dice que los profesores de Taiwán gozan de un prestigio profesional superior y una mayor satisfacción laboral que los profesores de Estados Unidos. El estatus social de los profesores es un indicativo de la importancia que actualmente se atribuye a la educación en el país. Entonces, viéndolo así, los países más desarrollados respetan menos a la gente que educa a su gente. Y los países que, bueno, no están tan desarrollados, le dan mayor importancia a la educación, ¿no? Qué contradictorio. Sí. Para pensar, señores, ahí. Y creo que sí es cierto, porque alguna vez mi abuelo me contaba que algún tiempo atrás, bueno, en su época, ser profesor era, como decir ahora, un médico, un ingeniero, algo, lo más alto de, o un presidente en sí. Uh-huh. Porque ejemplo de él, donde él vivía en su niñez, no había muchos profesores, en ejemplo. Entonces se iban, no hacían caso a un abogado ni a un licenciado en ese, sino a un profesor, y él les resolvía los problemas. Puede ser judiciales, penitenciales, de todo. Entonces era como un estamento o una persona que lo sabía o lo tenía que saber todo. Uh-huh. Así nos contaba mi abuela. Yo les cuento, me voy a ir al otro lado de la moneda, porque Edgar Allan Poe no solo fue escritor, también fue profesor. Pero les cuento que por ahí se sabe que el escritor Poe se presentaba borracho en clases, incluso a los exámenes. Bueno, no es tan de... Bueno, sabiendo la vida de él tan sufrida que la tuvo como poeta y sufriendo por su arte encima de todo, no me extraña mucho. A mí, de hecho, no, o sea, sí me extraña, pero me viene a recordar épocas de colegio que no las voy a decir. ¿Quién llegaba borracho ahí? Pero ahí la pregunta, ¿quién era el que llegaba? Oigan, pero si se ponen a pensar, la educación y los maestros van variando de acuerdo a la visión social, ¿no? Porque, por ejemplo, en épocas en Latinoamérica, en épocas de dictaduras, los profesores estaban casi prohibidos de enseñar a la sociedad los pensamientos que ellos tenían, ¿no? Sino que tenían que limitarse a lo... O tenían que... ¿Cómo así? Que limitarse a lo que la punta del fusil les decía, ¿no? Que es lo que tenían que enseñar y no. Y si no, pues, ¿cuántos profesores desaparecidos hubieron en épocas de dictaduras a nivel de Latinoamérica? Solo hablemos de Latinoamérica, ¿no? Y más bien de Sudamérica. Y claro, justamente en esos años... pienso yo que ha de haber sido un poco riesgoso ser profesor, ya que algunos ya sabían, qué sé yo, de la cuestión de esta corriente socialista que había en Latinoamérica y con los gobiernos militaristas, pues mucha gente, me recuerdo un caso de los de Argentina, por ejemplo, que desaparecieron bastantes maestros. Claro. Igual en Perú o en Ecuador mismo. Aquí mismo, sí. Así es. Pues bueno, continuamos, vamos con música, compañeros, ¿les parece? Les invito a escuchar más musiquita. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, ya nos dimos un paseo por Santo Domingo de los Sáchilas con la agrupación Sáchila. Luego escuchamos al señor Mishki Kuyumbu desde la Amazonía, desde el Oriente. Ahora nos vamos a Esmeraldas y escuchemos al señor Papá Roncón. Su nombre real es Guillermo Ayoví, con su tema Caramba. Y al final de este hay un pequeño audio que habla sobre lo que es ser negro, el negro. Volvemos en Como Tú. Gracias por permitirnos acompañarlos a través de los 940M, Radio de la Casa de la Cultura.

hace 2 años que estoy estudiando. Lo principal que quiero hacer es agradecer a los maestros que se portaron como compañeros. Fui una vez a primer grado, después no fui más a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando. Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas. Y mi idea es seguir estudiando de contabilidad y... Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar yo no sabía nada de leer, no, porque nunca fui a la escuela. Y tenía novia y me mandaba carta y no sabía qué hacer con la carta porque no sabía leer. Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos, soy ama de casa. Siempre tuve la necesidad. Y después de escuchar al señor León Gieco, qué temazo, qué cantautor, qué personaje... y la calidad de música, con su tema Los Maestros. Para ser honesto, este tema no lo había escuchado sino hasta el día viernes por la noche, que tuve la oportunidad, de casualidad, buscando por ahí una que otra curiosidad musical, encontré este tema, lo cual me extraña porque he escuchado mucho de León Gieco y quedé como el zapato por no haberlo puesto atención a temas así. Y ya que estamos en un día antes, ¿no?, la previa al Día del Maestro, quiero hacerles una pregunta a mis compañeros, a mi compañero y mis compañeras en cabina. ¿Ustedes se acuerdan, y les hago este ejercicio rápido, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de su época desde la escolaridad, ya? No, ni siquiera nos remontamos al jardín de infantes. Desde la escolaridad, los nombres de algunos de sus profesores y profesoras, ¿alguien se acuerda? A ver, tienen 30 segundos para hacer una vista rápida, ¿no?, de qué tan lúcida está tu mente. Ya. ¿Quién quiere iniciar, Cachita? Ya, yo inicio, ya. A ver, dime. Corre tiempo. Dale. Anita, Oscar, Marco, Yolanda, Carlos, Fabiola, Patricia, Patricio, Joaquín, Grace. No se vale, ¿por qué te estás inventando nombres? No me estoy inventando. Nombres y apellido, nombre y apellido. Pues. ¿Nombre y apellido? Sí, pues. Ahora ya, repite. A ver, vamos, otra oportunidad. Y número de cédula también, ¿no? Ay, chistoso. ¿Y qué hicieron el 15 de marzo del 75? A ver, Cachita, dale. Anita Pilapaña, Oscar Romero, Marco, no me acuerdo el apellido, Carlos Duque, Fabiola Guayo, Patricia Osorio, creo que era el apellido, Patricia Palaquibay, Joaquín Cobos, Emily es mi psicóloga de tercer curso. Basta, tiempo. A ver, Sony, está haciendo posa, Sony. A ver, dale, Sony. Bueno, no me acuerdo de la primera, pero me acuerdo que la señorita Gladys en la escuela Ruth, Comanda Gavilanes, César Salazar, Goldie Padilla, Mauro González, Eduardo Arias, Mónica Arcos, Arturo Flores, Nela Amores, Telmo Maldonado, Segundo Paucar. A ver, ahí está. Mi querida Wendy. ¿Me dices? Dale. Ya, a ver, del jardín, la señorita Hilda, la Genoveva Rodríguez, de la escuela Sor Marlene, del colegio Miss Patty, Diana Molina de Abad, Amparo Estrella, Beatriz Basantes, de la U, Alejandro Aguirre, Freddy Ayala, David Chávez, Francisco Peralta, Fabián Guerrero, Gustavo Abad, Valeria de la Torre, ¿qué más? Ya no me acuerdo. Oigan, ¿se dan cuenta? Me parece que la Wendy se fue hasta buscar las fotografías de que siempre nos tomaban en la escuela, la foto de grupo y la foto individual, y donde decía el primero B, profesor o profesora tanto, sí. Porque se acordó hasta del jardín. Yo no recuerdo nada de eso, ¿no? Sí, yo me acuerdo porque esa señora era mala conmigo, era mala, era cruel. Ya. Entonces la tengo marcadita en la mente. Y claro, la mayoría de profes que yo me acuerdo son los que han marcado algo fuerte, ¿no? Yeah. Pero también los que me han enseñado bien y me han gustado. Por eso decía algunos nombres ahí. Ojalá no me meten problemas, ¿no? O sea, básicamente si quisieras tatuarte su nombre para recordar que tengo una marca. Ya tengo. No. Y lo peor de todo, no sabes en qué parte. Sí. Ya vimos nosotros. Ahí, ya me di cuenta, está ahí, se le nota clarito que está ahí, bien grabado en su mente, así en lo más profundo. Claro, sabes que es muy chistoso porque en las clases, con los profes que a mí me caen bien, yo paso, o sea, mientras les escucho, paso haciéndoles dibujitos. Entonces, al final del semestre, a algunos se me ha atrevido a entregarles los dibujitos que les he hecho. Y claro, es muy chistoso, ¿no? Pero ya. Ah. ¿Y sabes qué es lo simpático? Que cuando le dijeron, a ver, présteme el libro de apuntes, no tenía hojas porque todo estaba entregado a los profesores en forma de dibujos. No, son dibujitos chiquititos de un centímetro, así el profe parado, el profe haciendo alguna acción que me debe haber dicho, por ejemplo, jugando fútbol, cosas chiquititas. Entonces, ya vamos a pedir a la Wendy que se tiene los dibujos, nos dé para tomarles una foto y subirles a la fanpage del Como Tú. Oye, ya. Pero se dan cuenta, básicamente desempolvamos los traumas de la querida Wendy. Sí, porque la Wendy tiene... Ya, o sea, ya de por sí me dejé en evidencia, así que... Ahora que se ponga en evidencia Johnny, ¿qué te acuerdas tú de los profesores? A ver, ¿cuál fue el más malo? Pero espera, la Wendy tiene 14 nombres de profesores. De los cuales 6 tengo dibujitos. Ah, ¿ves? Maestro. A ver, Johnny, vos... Traumas estudiantiles. Traumas psicológicos. Bueno, me disculpará pues el señor licenciado Segundo Paucar. Bueno, si es que me escucha alguna vez. Realmente muy malo. O sea, no, bueno, no soy nadie para juzgarlo, pero en el tiempo de nosotros sí fue una persona muy mala. ¿Por qué era mal? Primero por su manera de dirigir las clases, ¿no? Era un poco, no sé si agresivo siempre. Y también por la manera de dictar, de él no aprendí muchas cosas más que ser un buen copista, porque las clases de él era copia de tal página a tal página y listo, o sea, explicar jamás. Entonces pienso que en ese sentido creo que cae en la lista negra mía, que muy pésimo profesor. Ya. Otro profesor también demasiado malo como profesor en sí, Ney Hernández, una persona que nunca se hizo tomar en cuenta. 3 personas adelante le atendían o le atendíamos y atrás jugaban 40 fútbol en la misma clase. Se dejaba copiar enfrente de él, o sea, chuta, yo sí digo, mal profesor. Pero así mismo, como han habido esos, como digo, pienso que es en los más altos que he tenido de los malos profesores, ha habido muy buenos y tengo muy buenos recuerdos. Por ejemplo, el maestro que lamentablemente ya falleció, Eduardo Arias, él, un profesor de química muy bueno, el doctor Arias, que lo voy a recordar y siempre, él me un poco también le agradezco a él por la fascinación por la música ecuatoriana. Él era un buen guitarrista y pues nos inculcó desde sus clases el amor hacia este país. Pues, donde quiera que esté, pues... Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Oye, entonces hagamos un homenaje con música ecuatoriana, ya que te inculcó, y luego continuamos con lo que te falte comentar a ti, a la cachita, y podemos seguir de largo con todo este ejercicio mental. Ahora escuchemos una interpretación de los hermanos Niño Naranjo. No estoy seguro de quién sería el compositor o la compositora de este tema, pero escuchemos Matitas de Perejil al ritmo de Albacito, un tema bastante hermoso en realidad. Es algo que me fascinó haberlo escuchado y es un tema que no había tenido la oportunidad de disfrutarlo de lleno. Muy bonito tema. Mientras tanto, regresamos en Como Tú. Consuelos sin tus besos ardientes, Juanita, qué tanto extraño. Sin tus besos ardientes, Juanita, qué tanto extraño. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Amor que se ha de acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Y sé. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Amor que se ha de acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Lo que menos hay en esta cabina es seriedad, pero hay un cariño grande que lo queremos compartir con ustedes. Y si quieren venir a visitarnos acá a la radio algún ratito y quieren compartir con nosotros, quieren o tienen algo que decir o necesitan que se comunique algo, pues les comento, ¿no? El Como Tú es un espacio abierto, es un espacio dedicado y es un espacio convertido en una especie de pequeña voz para todos los que necesitamos dar a conocer nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y de esa forma les quiero hacer una cordial invitación a que sigan y que vayan este domingo al Parque de la Carolina. Se está haciendo en el sector de la Cruz del Papa una especie de festival, ¿no? Podríamos decir un festival de adopciones, ¿ya? Y de paso, si tú no quieres adoptar una mascota, pero quieres compartir el cariño y darle una ayuda a las personas que están haciendo esta labor importantísima, que como sociedad nos hemos olvidado, pues hay gente que está dando este trabajo, ¿no? Es un trabajo que no tiene un lucro económico, no tiene una forma de ganar económicamente, pero sí tiene la como es este rédito espiritual, este rédito emocional. Así que puedes ir y dejar tus donaciones de alimentos para mascotas, o también puedes ir a buscar a tu nuevo mejor amigo o amiga. Mi Cachita. Quiero recordarles que toda la comida o las casas, platitos, cobijas que ustedes donen van a ser distribuidas para varias organizaciones de rescate animal. Uh-huh. Igual les recuerdo que va a haber, como dijiste, adopciones y venta de plaquitas para nuestros animales, venta de accesorios también para los mismos y muchas, muchas cosas más, porque no solo va a haber para nuestros animalitos amiguitos de cuatro patas, también va a haber para nosotros, por ejemplo, comida. El sábado que me estuve dando una peque vuelta por ahí, los amigos de Catman at Dogging habían traído unos muffins y unos cupcakes riquísimos, que eso no les puedo compartir a mi cachorro porque les hace daño, pero yo me comí en nombre de ellos 3. Sí, y además de la experiencia de ver esos animalitos, ¿no? Verles sus caritas felices, de que están bien cuidados y que están ansiosos de tener una nueva familia. Sí, y felicitar a toda esta gente que se pone este arduo trabajo, ¿no? Porque no es un trabajo que dices, lo voy a hacer por este domingo y se acabó, ¿no? Sino que todos los días están vigilando y cuidando de animalitos que por algún motivo fueron botados por sus dueños, ¿no? Por sus malos dueños. Entonces, así hay que felicitarles con todo. Yo quiero hasta ofrecerles un aplauso, que lo están escuchando en este instante. ¡Bravo! Y bueno, continuamos con el Como Tú. Ah, otra cosa que se me escapa, no se olviden, se me está escapando, ¿no? No se olviden, Más Vida Magazine, la revista animalista, todos los meses encontrarás cosas tan interesantes como recetas vegetarianas, no es que te dicen que sean vegetarianos, pero una alternativa de vida más sana, uh-huh. Consejos para el cuidado de los animales, y de esta forma también estás aportando con estas fundaciones, ¿no? De rescate animal, pues ellos hacen, como dije, esta ardua labor sin esperar un rédito económico, sino más bien esa satisfacción del espíritu. Ahora sí, continuamos en Como Tú, mi estimado Johnny Sánchez. Cuéntame, tú estabas con la palabra, creo que me ibas a comentar, pues, de otro profesor. Acordándome de los buenos profesores, y uno de ellos también es una licenciada Mónica Arcos o Arias, no recuerdo también muy bien el apellido, ya es bastante tiempo. Y ya vuelta nos incentivó, o bueno, a mí me incentivó el amor por las letras, por leer, ya que ella nos daba en ese entonces castellano, algo poco solamente de ortografía y en sí el idioma, ¿no? Pero nos iba conversando de los libros, de todo eso, cuando estuvimos con ella en literatura universal, ya nos incentivó un poquito más a leer. Otro de los grandes maestros, pues Arturo Flores, mi gran hermano, porque ya realmente pasó de ser el profe a ser un amigo más, y pues él voltea esa, nos daba psicología social, un gran maestro realmente, un sabedor de muchas cosas y entendedor de muchas más. Mi hermano a la distancia, si es que me escuchas por ahí, pues un gran saludo. Ah, eso. Cachita, hoy sí, cuéntame, tú también te viste de los profesores de los que te quejaste. Nosotros decimos que son malos, pero esa era su forma de enseñar, ¿no? Esa es su forma. Yo tengo, bueno, primero quiero comenzar por el lado bueno y mandarle un saludo a mi profesor, que más que un profesor que yo ni se convierte en amigos, a Patricio Palaquibay, que el 13 de abril también está de cumpleaños. Quiero mandarte un fuerte saludo y un abrazote enorme por el cumpleaños y por el Día del Maestro. Y de él tengo una anécdota bastante especial, porque yo justo estudié en dos colegios, uno en Pifo y otro en el Quinche. Y fue con el primer profesor que me topé así como que, usted me cae mal. Pero después me terminó cayendo miel. Bien, porque era fuera de lo común, o sea, no eran las clases típicas de nos sentamos y copian y leen y copian y leen, sino que incluso me acuerdo que una vez yo llegué tarde a clases, entré y estaban mis compañeros jugando Jenga en grupos así con varios Jengas, estaban jugando Jenga. Y yo asustada porque llegué tarde, entro y el profesor así, Carlita, ¿cómo estás? Disculpe, llegué tarde, no me mate. Y cuando me dice, no, tranquila, deja la mochila y únete a cualquier grupo. Entonces, era así, es loco como él solo. Me recuerdo que me dio, entre las materias que me dio fue sociología, filosofía, me olvidé, lógica del pensamiento. Eso y otras cosas más. Entonces igual un saludazo a la licenciada Fabiola Aguayo, que más que mi profesora, más que una profesora, se convirtió en una madre y también fue una de las personas que me inculcó el amor por la lectura. Bueno, y si fuiste estudiante, obviamente, o si eres estudiante, hay algo que siempre va a caracterizar a la educación en el Ecuador, que es el uniforme. Y hablando de uniformes, por lo general la mayoría son de azul, y ahora les invito a escuchar música. No tiene nada que ver con el colegio, pero sí con la vestimenta. Escuchemos a la señora Lidia Uquillas con este vestido azul. ¿A ritmo de qué, mi estimado Johnny? A ritmo de Capisca, ya, Lidia pues. Azul con vestidita de azul. Nuestro homenaje y saludo a todos ellos, a todos estos formadores de mentes. Saliste a competir con el cielo, vestida de azul saliste a competir con el cielo, que también hay en la tierra cielos que de azul se visten, que también hay en la tierra cielos que de azul se visten. Andalucero del cielo, ya no me acuerdo de vos, andalucero del cielo, ya no me acuerdo de vos. Porque aquí tengo en la tierra otro lucero mejor. Porque aquí tengo en la tierra otro lucero mejor. Muy buena cementera, dicen que la tierra negra está muy buena.

entre disparos, balas y metrallas. La carretera se llenó de sangre y todo por tu ambición. Haga lo que haga, nadie se interesa. Mujeres y hombres buscan el dinero en la mesa y piensan que este mismo amor lo podrán comprar. Esta huevada no se vende. De este infierno llegué a sellar tus dudas, a mostrarte lo que tus ojos no ven. ¿A qué apresuras? ¿Qué vida tan ridícula la mía una vez? Te enseño el mundo, no es tan fácil y lindo como tú lo ves. No existen las guías, yo hago lo que quiera, mi manera no me importa, mi boca es libre. A mostrarte lo que tus ojos no ven. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y nos pusimos rock and rolleros porque desde Guayaquil escuchábamos a la banda Convoy con el tema Todo da vueltas. Un estreno en Como tú, y con nosotros nos encanta la musiquita con olor a nueva. Esta es una de esas. Les mandamos un gran saludo a Steven, baterista de la banda. Oye, Cachita, ¿y cómo es que nos hicieron llegar la música? Pues sencillo, nos contactaron a través de nuestra página de Facebook Como Tu Radio. Después nosotros les escribimos un pequeño mensajito y nos enviaron su correo con el tema comoturradio@gmail.com. Ah, ya, y si no es música lo que están haciendo, pero quieren dar a conocer, no sé, algún evento de teatro, de danza, de no sé, también pueden hacer lo mismo. Claro, también nos pueden escribir, les recuerdo, a comoturradio@gmail.com, a nuestro Facebook Como Tu Radio y a nuestro Twitter @como_tu_radio. Ah, ya. Entonces se dan cuenta, hay más de una forma de estar en contacto con nosotros, y queremos agradecer a todos los amigos y compañeros que de una u otra forma nos hacen llegar sus propuestas artístico-musicales. Bueno, continuamos, Cachita, tú tenías la palabra, cuenta. Sí, yo tenía la palabra y te decía que recordaba a esta profesora, Fabiola Guayo, que más que profesora parecía mamá de toditos. Nos inculcó mucho la pasión por la lectura, pero la lectura ecuatoriana. O sea, leer los libros ecuatorianos. Me acuerdo que con ella leímos Cumandá. No fue una de mis novelas favoritas, me pareció muy cursi. Pero fue la causa de decir, bueno, a ver, el Ecuador tiene escritores, vamos a averiguar qué tiene. Igual lo mismo iniciado Palaquibay. Él, me acuerdo que yo tenía, ¿qué sería? Unos 16 años, 15 años más o menos, y me devoré el contrato social dos veces, porque él tenía ese lado, tiene ese lado político. Entonces, o sea, gracias a ellos, aparte de ellos, es como que tengo ese amor por la lectura y también ser crítica, ¿no? De Licenciados Malos, no recuerdo el nombre, creo que era Arnulfo, si no me equivoqué, el apellido no me acuerdo, como dijo Johnny, o sea, era como que, allá, él daba la clase, ni los primeros le hacían caso, ni los primeros, era así como que jugaban, y los del último eran peores, porque éramos, jugábamos cartas, o estábamos con los audífonos, o hacíamos cualquier cosa menos prestar atención. Obvio que ahí cuando ya era el examen final, era como que ahí preocupados, pero se ablandaba el corazón. Igual tuve un licenciado de matemáticas, Carlos Duque, físico purito, que también le dio clases a mi papi. Les comento, ese profesor, buen licenciado, pero yo creo que en todo el año no tuve creo que ni un deber con ese profesor, porque no traían borrador, deber anulado. No tenían marcador, deber anulado. No tenían deberes, deber anulado. Copiaban los deberes porque él sabía que copiaban. Y te preguntaba y justifique su respuesta. Máximo averiguaba a dos estudiantes la respuesta. Si ese segundo estudiante no podía justificar, deber anulado. No tenían el uniforme, deber anulado. Me acuerdo que nos pasaba anula, anula y anula deberes. Entonces era así como que... Ok. Ya, eso sí me acuerdo, pero sé que con él, o sea, fue uno de los pocos años que no me quedé en supletorías en matemáticas. Porque fue un excelente licenciado y de él realmente aprendí. Porque él me acuerdo que decía, por ejemplo, los otros cursos ya tenían el libro lleno, pero este licenciado era así como que todavía no tenía, ¿no? Entonces los otros eran, ay, ustedes están atrasados. Y el licenciado, me recuerdo que decía, o sea, a mí no me sirve de nada llevar el libro si ustedes en la cabeza tienen nada. Yo prefiero no completar el libro, pero que ustedes sepan bien y sepan lo que hacen. Si no, ¿para qué me sirve? Es realmente un buen licenciado, también creo que fue también licenciado de mi papá, y eso les comento, era físico puro, y de ahí me acuerdo que tenía un colegio, en la escuela, una profesora de manualidades, que tenía unas uñas re largas, parecían uñas de bruja, y al momento que tú hacías las manualidades o los bordados, hacía mal y te pellizcaba. Y se pellizcaba con esas uñas filitas. Yo me acuerdo que una vez me pellizcó y yo fui llorando donde mi mami y no me pellizcó más. Pero sí me acuerdo. Y me acuerdo con gratitud y algunos profesores también, que no recuerdo el nombre, de las psicólogas, que me acuerdo que le llamaban a mi mami al psicólogo, pero no para, al dobe, y no para decirle, vea, es que su hijita no habla, sino era como que vea, ya cállele a su hijita, no deja participar a nadie. Esas anécdotas simpáticas tengo. Oigan, ¿y ustedes se han puesto a pensar cuando una persona, un alumno, acude a un profesor para que le golpee o para ser golpeado por sus compañeros? Se han puesto así un poco en mente, ¿no? De que hay gente que está buscando esto, ¿no? El ir a donde estos maestros, a donde estos profesores, y de pronto ser agredidos de una forma física. Se han puesto a pensar, ¿hay de estos? ¿Creen que haya de estos? No sé. Pues el suspenso les matan, aunque ustedes no lo crean, existen y bastantes. Yo fui uno de esos que buscó a los maestros para ser golpeado por los compañeros, por los condiscípulos. Y eso, de esta forma quiero hacerle un pequeño jocoso homenaje a quien en vida fue mi maestro José Flores, mi instructor de taekwondo, con el que estuve muchos años siendo formado, ¿no?, dentro de las artes marciales. Y es lo chistoso, porque si lo pones a ver así desde este punto de vista de no, pues violencia, generas violencia, ¿no? Era una formación distinta, diferente. Es como que solo estamos buscándole al profesor que hace, ¿cómo es que te enseña matemáticas, te enseña literatura, todo esto? Pero hay otro tipo de profesores, ¿no?, que van formando en artes también. Pues hablamos de música, no te están enseñando la matemática convencional, porque si te pones a verlo, no hay nada más matemático que la música. Y si sabes muy bien música, también sabes muy bien matemáticas, ya que están muy vinculados. Igual en la danza, ¿no? Entonces, yo en cambio era de los que buscaban a este tipo de maestros. Y sí, mi querida Wendy, dime. Bueno, yo quería contarles mi experiencia, no sé si alcanzamos. No, yo estaba hablando. Ay, perdón, ya. Pero mejor escuchamos música, ¿ya? Despuésito. Ya, entonces invítame a escuchar música, ¿qué me invitas? A ver, ¿qué escuchamos? ¿Qué será? ¿Qué te parece si escuchamos Vivir para extrañar de Nata Casete? Ah, ya, escuchemos esta encantadora guayaquileña y regresamos en Como Tú. Ya. continuamos en Como Tú y nuestra querida Wendy nos iba a comentar una anécdota. Cuéntame, mi querida. Sí, Wendy. De hecho, 4 o 5. Bueno, como les dije anteriormente, uno muchas veces se acuerda de los profes cuando marcan su vida, ¿no? Claro, algunos marcaron para mal, pero otros marcaron para bien. Yo recuerdo claramente que en el colegio tenía una profe que se llama, hasta ahora se llama porque sigue viva, se llama Adriana Valladares. Y era lindo porque ella nos leía la poesía en clases. Recién estábamos iniciándonos en las especialidades sociales y nos leía poemas o nos leía cuentos de una forma tan bonita que te hacía enamorar del cuento por más feo que era. Claro, ahora me doy cuenta, ¿no? Una vez no salió con Paulo Coelho, pero ella lo hizo bonito. Claro, nadie es perfecto tampoco. Ajá. Sucede hasta en las mejores familias. Ya, espero que no escuche esta parte. Entonces, eso por un lado. Entonces, ella como que marcó ese lado de que me guste, porque a mí yo no sé qué me pasó. Yo seguí sociales, pero no me gustaba leer. O sea, era una chica rara. No, yo también conozco otras personas que no les gusta, que son sociales y nunca les ha gustado leer. Ajá, entonces ella empezó a darme como ese gusto para leer, pero ya, eso por un lado con Adriana. Después me tocó una profe de historia que se llama Beatriz Basantes, que igual, o sea, la historia en sí, muchos profesores la hacen aburrida. Sin embargo, ella le hacía tan bonita que cuando llegaba a las horas de historia era como que, ay, qué genial, nos va a contar cuentitos, pero no eran cuentitos, era historia, ¿no? O sea, la hacía vivaz. Lo hacía muy bonito, ajá. Eso es genial. Y bueno, y continuando con mis anécdotas, ya en la universidad estaba en mi propedéutico, me acuerdo, y escogí comunicación social, cosa que también era de leer bastante, y para ese tiempo todavía no me gustaba tanto leer, no sé. Pero este profesor hizo que definitivamente me encante leer, desarrolló mi ¿cómo se diría? Mi criticidad, si existe la palabra. Me enseñó a ver las cosas de un lado más crítico y más humano. Fue muy bonito cuando Alejandro Aguirre nos daba literatura y nos leyó el poema La Noche de los Feos de Mario Benedetti, y fue muy lindo porque la forma en la que él lo leía era tan entrañable. Y fue lindo cuando se le fueron incluso las lágrimas a leer. Y bueno, de ahí nos contó su anécdota y todo, ¿no? Fue muy bonito eso. De ahí me toca un profe que se llama, hasta ahora me está dando clases de periodismo, se llama Gustavo Abad. Y es muy lindo porque se les nota claramente, él es periodista, y se le nota claramente que le gusta lo que hace y le gusta dar clases. Y eso transmite, ¿no? Entonces, eso es muy lindo cuando los profesores disfrutan de lo que hacen, y más allá de que les paguen por eso, dejan marcado en ti ese sentimiento, ¿no? Claro, o sea, básicamente su forma de enseñar es la que va marcando tu forma de aprender o de involucrarte en la vida, ¿no? De involucrarte uh-huh. socialmente o intelectualmente, por decirlo de cualquier forma. Yo, por ejemplo, y no sé si esto les pasó a ustedes, porque a mí me pasó bastante seguido en algunas épocas de estudios, ¿no? Que había un profesor que casi todos los compañeros lo veían mal o pensaban lo peor de él, o lo acababan entre comillas porque no les gustaba. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho a un entrañable profesor de colegio que yo ya tenía este gusto por la lectura, pero él, en cambio, me inculcó el buscar algo similar, me inculcó el buscar a literatos ecuatorianos. Yo leía bastante, pero leía otras cosas, ¿no? El Marqués de Sade, ¿no? El licenciado Marquito Varela, no sé de él, de la vida de él, era un genio en realidad. Entonces, todos los que eran mis compañeros, sabían decir la gran mayoría que era un profesor aburrido, que en sus clases se dormían, ¿no? Pero era por su forma de hablar, era una forma de hablar tan apacible, tan tranquila, tan serena. Entonces, el que venía sin desayunar y venía así con las ganas de no quiero hacer nada, en su clase era por estar así, o sea, cabeceando, ¿no? Pero si ibas con ese ánimo, ese gusto de escuchar algo diferente, wow, o sea, estabas prestando las orejas a todo lo que más te daban, así estuvo con los ojos cerrados, pero era escucharle increíblemente. Entonces, muchos de mis compañeros decían, oye, qué aburrido, que es el Marquito Varela, le decían el somnífero, con eso les digo todo. No sé si a ustedes les pasó eso, ¿no? Sí, eso, sí, tenía algunos Tony Camos también. Y se dan cuenta que eso también determina el cómo le decimos al profesor o al maestro en base a nuestra vida de estudiantes, ¿no? De cómo nos va enseñando y cómo les conocemos, y de ahí nacen ciertos apodos que les damos en base a características, a formas de enseñar, o simple y llanamente porque éramos unos, digámoslo de una forma cruda, bobazos y no teníamos nuestra forma de desquitar las frustraciones con los demás, sino que poniendo apodos. Yo tenía un profesor, ahorita que hablas de apodos, que le decíamos Mario Bros, porque era igualito, tenía el mismo peinadito, el mismo bigote, era igualazo y era bajito. Entonces me acuerdo que de cariño le pusimos el Mario Bros. ¡Qué cariño! Ahorita, sí, ahorita que hablas de apodos, también un saludo, que era el inspector general del colegio y muchas veces me salvó de muchas reprimiendas. Pues creo que hizo mal, creo que te faltó más jalones de orejas, pero eso es otro tema. Sí, ¿no? Y hablando de un jalón, bueno, no tan jalón de orejas, sino de gente que se inspira o de apodos que se inspiran en las personas, algo que nos inspira a ser unas personas. ¿Qué tal si escuchamos a la agrupación 4AM con este tema que, como por ahí comentó Franklin, es inspirado en él? No sé por qué. Vamos a escuchar el tema Corazón de Perro. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Contenido P. Publicitario. Más vida, más animales, más naturaleza, más Ecuador. Infórmate, aprende y educa con Más Vida Magazine, una revista pro vida.

Es que tú combina conmigo. Es que tú tú y yo combinamos. Estás escuchando Como Tu Radio por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Am Tercero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suban el volumen. Eres el 50-50, mi media naranja, la que provoca. Escuchábamos desde las tierras de Puerto Rico a Am Tercero junto con Xenia y el tema Combinas. Sí, para ya ponernos a bailar un poquito este domingo. Sí, prender los motores para salir a pasear, para salir con tus papis, tu familia y todo. Al Parque de la Carolina. Oigan, y les recuerdo, ¿no? Esta feria se está realizando, se está llevando a cabo, uh-huh. Así que pilas, gente, aproveche, vayan, busquen a su mejor amigo, a su mejor amiga que están ahí moviendo la cola con cariño y desesperación, ¿no? Si te hace falta un miembro de tu familia, no te olvides en asistir a esta feria. Y otra invitación, ¿no? Busquen en la www.masvida.es esta revista, suscríbase, no se olviden suscribirse y de esta forma no solo vas a tener una muy buena formación animalista, una muy chévere revista que todos aquí la tenemos y la hemos compartido, sino también puedes tener estos tips, ¿no? Y sacarte este gustito, ¿no? ¿Quieres leer algo diferente? Más Vida Magazine, así que aprovechen y suscríbase. Continuamos en Como Tú, mi cachita, ¿qué me ibas a decir? Sí, algo te iba a comentar. Y me olvidé. Mentira de haber sido. Creo que sí. Ay, ya me acordé. Que hablando de maestros y maestros especiales, también hay que... Yo quiero mandarle un fuerte saludo al maestro Rubén Guardera. Porque el día martes estuvimos en el estreno de estas dos obras del ballet contemporáneo y personalmente puedo decir que bonita la velada que vivimos la noche del martes, sobre todo con la obra La Parodia de la Culpa, que fue una obra demasiado intensa, demasiado genial. Si hay la oportunidad de que puedan ir a ver, les recomiendo porque es súper intensa y les va a tener... literal, o sea, así como que al borde del asiento. Ya. Oigan, ahora sí, retomamos el tema de profesores ya para ir cerrando. Ustedes recuerden cuál fue el apodo menos grosero, ¿no? Que les ponían a sus profesores, pero más jocoso. A ver. Yo tenía un profesor espero que... No me sabía el nombre, pero todo el mundo le conocía como Toshi. Y él era una persona de rasgos, entre comillas, blanco, sambo. Y los ojitos no nos eran achinados y daba inglés. Entonces le decían Toshi, todo el mundo le decía el Toshi. Pero no sé, nunca supe el nombre porque nunca tampoco me dio. Yeah. Pero yo tenía un profesor que nos daba matemáticas y era tan buen profesor de matemáticas, que le decíamos el Baldor Pinos. Su apellido era Valdospinos, ¿no? Entonces era el Valdospinos, era el libro de cabecera. Y todo, yo por 2 años nos estuvo enseñando a nosotros. Increíble. Yo sí, no le tenía mucho gusto a las matemáticas. Yo siempre decía que si me gustan los números es en un billete y seguido de un montón de ceros. Solo ahí me gustaban los números, pero con él le cogí ya mucho más gustito a resolver ecuaciones. Pero así después que... del número, los ceros. Exacto, por eso digo, pero después del número. Te cuento algo medio jocoso. Espero que no me disculpen todos los radioescuchas. Había un profesor que es de apellido Tene, que toda la vida le pasaron haciendo bullying. Ya me imagino. Ya se imaginarán por qué. Ya me imagino. Ya. Oye, pero se ha de haber sido un buen profesor, ¿no? Sí, era un buen profesor de matemáticas. Porque para aguantar el bullying de los alumnos y seguir en la misma profesión, quiere decir de que le valía lo que le digan, sino lo importante era realizar su trabajo correcto. Sí, justamente la especialidad de físico-matemático él era profesor, nunca nos dio los químicos. Ah, ya. Cachita. Yo, como ya te dije, tenía a nuestro querido profesor Mario Bros, que era en honor al juego, y un profesor que le llamamos el Tigre. Ya se imaginarán por qué, tenía un genio, Dios, ese genio, creo que era 10,000 mal genios juntos, solo en un profesor, y me acuerdo que él era súper alto y tenía un vozarrón, y era como que a todo mundo le daba miedo. O sea, llegaba un punto en el que sabías que te iba a dar el tigre. Bueno, en el colegio que ya estaba daba químico, daba química y también daba ciencias naturales. Y me acuerdo que, claro, los primeros cursos que no sabían y les contaban a otros que les daba el tigre, era así como que todo el mundo se le hacía una electricidad, porque así como que, Diosito, te toca a él, ¿y ahora qué hacemos? Ya, Wendy, ¿tú? Yo me acuerdo solo de dos personas, eso que en el colegio, claro, todos tienen apodo, ¿no? El que menos tiene es porque no es querido. Y me acuerdo que en el colegio, ya para finalizar mi etapa colegial, en sexto curso fue mi profesor, fue mi inspector general, me acuerdo, no, mi inspector, bueno, ya de curso, le decíamos el choclo, porque tenía su cara llena de señas de acné. Entonces, ya se imaginarán. Y claro, él sabía, ¿no? O sea, todo el mundo decía el choclo, pero cuando le veían le decían, profesor Marco, ¿cómo le va? Pero él sabía, él un día nos dijo ya. Y tengo otro profesor que actualmente no tiene el apodo de este personaje, pero sí es igualitito al viejito de la película Up. Ay, ay, una aventura, sí, increíble, creo que es. Ya. Tengo un profesor de historia que es igualito, así es la copia. Yo creo que se inspiraron en él para sacar ese personaje. Entonces todo el mundo sabe que es igualito, pero nadie le nombra como tal. Bueno, yo les iba a comentar de mi profesor, que realmente nos guió en el sendero de tener una buena actitud, sobre todo amar al colegio, al licenciado Luis Muñoz, que fue el inspector general de todos los, el mejor de todos los tiempos. Por sus manos caímos también una vez, que nunca más le volvimos a molestar. Y pues con el tiempo le encontré al cachorro de él, que se llama también Luis Muñoz Jr. Y también pues un abrazo donde quiera que estén este amigo. Pues bueno, decir que una de las profesiones más difíciles y poco comprendidas precisamente es esta de ser educador, de ser formador de mentes, y sobre todo porque no siempre la gratitud es la que va acompañada de esta noble profesión, ¿no? Y sobre todo en tiempos actuales en el que si quieres educar a alguien tienes que ser mucho más vivaz y mucho más proactivo, porque los niños que de esta época, los niños que actualmente están entrando a educarse ya no están tan interesados en cierta forma de interactuar con gente y de conocer profesores, ¿no? Porque ya son mucho más vivaces, pues quieren salir rápido de clases la mayoría para ir a la casa, estar conectado en redes sociales, que sus teléfonos inteligentes. Entonces me parece que actualmente es más complicado para las personas que educan mantener ese interés, ¿no? Pero siguen haciendo ese gran trabajo, entonces hay que seguirse mejorando y renovando. Y dedicado pues a todos estos maestros, a todos estos profesores, a todas las personas que están vinculadas en la enseñanza, pues nunca ha faltado la música para ellos, y como siempre sacamos también las cosas jocosas en base a la educación, les invito a escuchar música. Una canción que nació precisamente inspirada en los profesores, pero que su letra es más que graciosa. Escuchemos y les dedicamos con mucho cariño El Joven Profesor de Amor, y volvemos en Como Tú. Ese suspiro me gustó. Estás escuchando Como Tú. Regresamos en Como Tú y después de haber bailado un poco con esta jocosa canción el joven profesor de amor en la cabina siguen haciendo coreografía, como se podrá ver por medio de sus pantallas. Ah, no, es televisión, me confundí. Pues les quiero invitar este día sábado a la Feria de las Utopías. Se estará realizando en el Parque Plaza Cumandá, una feria donde se están mostrando ideas distintas, ideas diferentes, ¿no? Ideas de gente que tiene otra visión del mundo y también de una forma distinta de hacer sociedad. Nos estaremos viendo por ahí este sábado que viene en la Feria de las Utopías. Vamos a estar asistiendo, ya que gente allegada y entrañable también estará participando de esta feria. No se olviden, la Feria de las Utopías este día sábado que viene. Y me contaban también que el día martes se estará presentando, de lo que nos comentó la Cachita, el Ballet Ecuatoriano de Cámara estará presentando a sus dos ballets, el Ballet Contemporáneo y el Ballet... ¿cuál era el otro, Cachita? Urbano. Sí, el Ballet Urbano. Ya, el Ballet Urbano estará con su obra Circus, una hermosa obra, aprovechen para verle. Y también el Ballet Contemporáneo con la parodia de La Culpa, una obra bastante intensa. Sí, sí, entonces no se los pueden perder este día martes a partir de las 7:30 en el Teatro Nacional. Cuéntame, mi Wendy. Bueno, yo quiero hacerles una invitación aquí mismo en la Casa de la Cultura en honor a la lucha que se están dando por todos nuestros desaparecidos y desaparecidas. Se unen algunos colectivos como son Quimera, Igor y Casa, Humanizarte, Jaime Guevara, Malamaña y Eclipse Solar para dar un mensaje para continuar la lucha y la búsqueda de nuestros desaparecidos, ¿no? Esto va a ser el día miércoles 15 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Ya, como sabe, entonces, estos eventos de entrada libre hay que aprovechar. Vamos, disfrutemos y nos unimos también a esta libertad de pensamiento, que es lo que nos hace mucha falta, ¿no? Dejemos de lado un ratito la televisión y conectémonos con estas formas y propuestas de hacer arte y cultura. Muchachos, muchachas, les cuento, mi Cachita, cuéntame. Yo quiero comentarte algo. Hoy a lo que estaba entrando a la radio, encontré unos folletitos bastante interesantes que son Chicas en la Ciencia. Es un proyecto que está haciendo el Museo Interactivo de Ciencias por parte de la Fundación Museos. Y está muy interesante porque tiene algunas notas sobre mujeres científicas, incluso en la parte final para las más jovencitas, las más niñas, tienen cucas científicas con trajes de astronautas, con sus propias bandas y cascos. Y les comento que si desean más información sobre el proyecto, pueden ir al Museo Interactivo de Ciencias, que se encuentra en Sincholagua y Avenida Pedro Vicente Maldonado, sector de Chimbacachi. Ah, ya, entonces vean, otra cosa bastante interesante a la cual podemos asistir en familia. Bueno, les cuento que se nos acabó el tiempo. ¡No! Wendy, una última invitación que tienes que hacernos, cuéntanos. Bueno, yo por un lado agradecerles a todas las personas que nos están ayudando a Trompos y Garabatos con los chocolatitos, o como ustedes saben, vamos a hacer el viaje hacia Cuba y no contamos con el apoyo económico por parte de las entidades, ajá, ni públicas, bueno, algunas privadas, que es contradictorio, ¿no? Pero nos están ayudando las entidades privadas y no las públicas, hacer un llamado para eso. Y bueno, agradecer a las personas que están contactándonos para pedirnos los chocolatitos, hemos avanzado bastante con eso, y principalmente a Mayra Walsaki, que está por aquícito, agradecerle bastante por su pedido. Eso por un lado. Si desean, igual estamos en el Facebook como Trompos y Garabatos, y por ese medio nos pueden contactar, por un lado. Y por otro lado, hacerles una invitación los días viernes y sábados, todas las noches, a partir de las 9:30, las funciones de Humanizarte en el sector de la Ronda, en la casa 707. Que vengan y disfruten de una velada muy bonita de danza y de cultura del país. Uh-huh. Ya, entonces, hay actividades cualquier cantidad. Y no se olviden que también Munani está ensamblando su cuerpo de baile. Todavía estamos requiriendo gente, así que pilas, gente. ¿A dónde tienen que dirigirse, Johnny? A la Casa Metro Juventudes. Está ubicada en la calle García Moreno y Manabí, al ladito de la Iglesia Santa Bárbara. Los días lunes y miércoles de de 5 y 15 de la tarde hasta las 7 de la noche. Ah, ya, entonces de esa forma rompes la rutina, te pones en forma y aprendes a bailar, una de las cosas más hermosas de la expresión del cuerpo. ¿Y con qué? Con la música de Munani. Así que pilas, gente, ya saben a dónde asistir. Y bueno, eso es todo por esta semana, muchachos. No queda más que decir, me voy, hasta luego. Por favor, cierren la puerta, peguen la luz cuando salgan. Chau, chau, conmigo hasta el próximo domingo. Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar me despido, ya saben, un excelente inicio de semana con la mejor vibra que puedan tener, deseándoles un feliz día, aprovechando que ya es mañana, un feliz día del maestro a todas esas personas que tienen esta labor tan sacrificada y tan pacienciosa con nosotros, porque sí, sabemos que algunos somos bien terquitos. Entonces les mando un excelente abrazo, como ya les dije, una de las mejores vibras, un saludo a nuestra psicóloga de cabecera que es maestra Juli, un abrazote, un saludo también a Johnny que es maestro mayor, pero maestro, digo músico, pero maestro. Y así que yo me voy desde este Quito Bipolar. Chau, hasta el próximo domingo. Muchas gracias, Cachita. Mi nombre es Johnny Sánchez. Un saludo a todas las personas que me conocen. Un saludo especial a mi Mayrita, que está por aquí, nos ha venido a visitar. Y pues un gusto de estar compartiendo con ustedes. Un saludo a Juli y a Marjorie, que pues las extrañamos este día, pero están siempre presentes. Y como dice la Cachita, desde este Quito Andino nos despedimos por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Johnny Sánchez, hasta el otro domingo. Bueno, yo quería agradecerles a todos mis maestras y maestros, tanto de mi proceso educativo, mi proceso de música, de danza, a mis maestros de vida, a mis padres, a todas las personas que me enseñan algo, agradecerles, sea bueno o sea malo, porque eso es constructivo para mí. Y esperando que tengan un buen inicio de semana, que toda la semana les vaya súper bien, nos despedimos con la canción Ñuca Yacta de Alma Andina.